Bueno, ayer nos llamaban unos vecinos del Andaluce que estaba ardiendo un contenedor de plásticos, creo recordar. Se incendió y afectó a dos vehículos aparcados en las inmediaciones. Pero parece que en la última, en los últimos meses, o por lo menos en el último, a final de año, pues ha habido algún incidente más de este cáliz, no solamente en Llodio, sino también en Amurrio. Y José Echevarría, jefe de bomberos de Ayala, nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, José? Hola, Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, parece que es algo que se repite se ha repetido con bastante frecuencia, ¿no? Pues sí, ya se viene observando ya desde un poquito antes de Navidades hasta ahora, ¿eh? Y no sé a qué obedece todo esto. Quizás, bueno, pues algún gamberro, no tiene mayor explicación seguramente, pero han sido varios. ¿Cuántos contenedores estamos hablando? Bueno, en cuanto al número de contenedores, no lo sé exactamente, porque hay veces donde se queman uno o dos, o papeleras, igual se queman cinco a la vez, en fin, no lo sé, pero las veces que se han intervenido, pues han sido más de 15 en Llodio y más de media docena también en Amurrio, en diferentes puntos, o sea que no sé si se pasean por los pueblos o por las diferentes calles para que todo el mundo se divierta por todas partes. Esto supone, aparte del lío correspondiente, de la salida de bomberos, esto supone un gasto, ¿no? Por supuesto que supone un gasto, además bastante alto. La gente es que ni se imagina lo que cuesta reponer este tipo de desperfectos, incluso no solamente los gastos de los propios containers, sino de aquellos vehículos que, estando aparcados próximos a ellos, quedan seriamente afectados en cuanto a carrocería, pintura, tulipas, etcétera, todo eso. Podríamos estar hablando de miles de euros, ¿no? Pues sí, en este aspecto sí, desde luego. Y claro, la diversión comparada con lo que puede costar o cuesta todo esto, pues la verdad no se entiende de ninguna manera. Sí, porque no es la primera vez que alguien nos llama, por ejemplo, pues ahora me estoy acordando del buzón de correos, que parece que algún gracioso también metió ahí un petardo, no sé si en ese caso también tuvieron que intervenir ustedes. Sí, bueno, lo que se hizo fue echar un extintor de polvo dentro, porque la verdad, apagar un incendio dentro de un buzón de correos que es tan hermético es un tanto difícil. Pero bueno, esa es otra de las técnicas que emplean esta gente, que para su diversión, pues como meten unos grandes petardazos y encima si los ponen en unos sitios huecos para que resuene más todavía con el eco, pues parece que es tanto divertido. Y así fue. Pero claro, con esa potencia de petardo lo que hace es iniciar el fuego dentro del propio buzón. Bueno, episodios en los que se necesita la intervención de los bomberos, que, aparte del susto y molestias al vecindario, evidentemente, pues que causan pues un gasto innecesario, ¿no? Y yo me pregunto, con las formas y maneras que hay para divertirse, pues vaya extraña esta, ¿no? Sí, sí, desde luego. Además hay para todo. Recientemente también se ha apagado un sofá en el Parque de la Muza. O sea, yo no puedo llegar a entender. Un sofá, pues de estos chamizos, me imagino, que lo lógico es, así como se les ve andando por la calle llevando sofás desde casa a los chamizos, pues podrían hacer lo mismo para llevarlos al dar cuando está de desecho. Pero no, en este caso lo llevan al Parque de la Muza y le prenden fuego allí. Debe de ser mucho más bonito todavía, pero tampoco se entiende. En fin, no sé, hay para todo. Bueno, pues en fin, servicio que tienen que realizar también los bomberos del parque de Ayala en Laudio, que no son los únicos, porque ustedes tienen que intervenir desde accidentes de coches, tienen que intervenir incluso cuando a alguien se le queda la llave de la casa pues por dentro y no puede abrir, en fin, cantidad de incidentes que a lo largo del año serán pues un montón, ¿no? Aparte de estas incidencias de las que estamos hablando ahora. Sí, sí, bueno, hay una gran variedad de incidentes a salvar, ¿no?, en este aspecto, más de 70 diferentes en cuanto a tipos de fuegos, en cuanto a tipos de asistencia y todo esto. Sí, ahí tienes razón. Bueno, pues nada, a ver si ustedes si ven algo de, por lo menos las personas que están haciendo estas barbaridades, estas gamberradas, porque aquí no es que pueda haber detenciones o no, sino que lo que tendría que haber es si les pillan, que les hagan pagar los daños que ocasionan, ¿no?, y que los tenemos que pagar todos de nuestros bolsillos. José Echevarri, jefe de bomberos de de Ayara en el audio, eskerrik asko. A vosotros, igualmente. Agur. Agur.